En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Como he sabido, desde la pasada semana hay una polémica en el Ayuntamiento de Tudela después de la dimisión de Laura Abaigar, en la que abordábamos con ella y junto también con su marido. Está presente también con nosotros la abogada Ana García. Bienvenida, Ana. Hola a todos. Bueno, que vivimos uno de los capítulos que más tocó las sensaciones, ¿no? La emoción, y además también sí. Los oyentes también hablaron muchos, unos a favor y unos en contra de las declaraciones de Laura Abaigar y de su marido. Sí, sí, esto ha causado un impacto bastante grande entre la gente y yo una reflexión que hago es que los partidos no están muy preparados para la democracia interna, para tener listas abiertas, que es algo que muchas veces se demanda, que cada uno, digamos, que se gane su puesto en la lista al ayuntamiento, al parlamento o en cualquier elección. Y sin embargo, los partidos se resisten mucho porque sale gente en las listas y luego ellos internamente quieren quitarte, ponerte, ahora te presiono, te convenzo de lo que sea para que no estés. Entonces, y me choca también mucho que no desde la oposición ningún partido se mete mucho a hablar sobre esto porque funcionan todos un poco parecido. Entonces, claro, no les interesa tampoco entrar lo que realmente a los ciudadanos nos importa, que nos gustaría votar a los concejales a los que están en las listas de todos los partidos, porque realmente ¿por qué se merece uno estar y otro no? Si los currículums son parecidos, incluso a veces igual de malos. Pero al final lo que estamos hablando es que los partidos políticos se hace una lista y en la lista la elige el cabeza de lista. Esa cabeza de lista o bien hay unas primarias o bien hay o no se presenta nadie. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando del Partido Popular, donde está habiendo una división entre dos fuerzas más votadas, la de Soraya Sáez de Santa María y la de Casado, y entre los dos habrá uno. Luego será él el que determine quién es su lista. Sí, porque es que entran muy despacio en términos democráticos. Es bueno, vale, dejo elegir al cabeza de lista, pero a veces ni eso. Ahora lo estamos viendo, bueno, ahí tenemos lo que le pasó en su momento a Pedro Sánchez, es que también de vergüenza, y ahora a ver cómo termina lo de el Partido Popular. Pero si vamos un poco a la realidad de Tudela, recordamos cómo fueron las elecciones en el 2015, todos los partidos lo hicieron fatal. En el Partido Socialista no nos dejaron hacer primarias, en UPN se sabía que había gente que quería ser, se impuso a una persona que luego, como no ganó, se fue y dejó colgado. O sea, no, ni te dejo estar a ti, ni estoy yo, no, y presumía Izquierda Unida de haber hecho listas abiertas. Y fíjate lo que le pasó a UPN por hacerlo así. Pues eso, es que no se dan cuenta de que al final eso te pasa factura, que el ciudadano ya se cansa mucho de que solo nos tengan ahí para hacerle los coros a una cúpula que hace y deshace. Pero una vez que ya está el cabeza de lista, yo creo que está muy bien que sea el mismo cabeza de lista el que determine cuál es su equipo. Pero es que a veces no es ni equipo, es un poco te pongo si te tengo controlado. Bueno, pero eso ya lo decidirá el cabeza de lista, esa opinión es tuya. No, a mí me parece bien lo de las listas abiertas, pero luego respétalo. O sea, si como Izquierda Unida hizo en su momento, hizo una lista y la gente, la verdad es que votó muy poca gente, pero bueno, porque todo cuesta hasta que se implantan nuevas formas de hacer las cosas. Pero cada uno, el número uno, el número dos, el número tres, tiene ese número pues porque por los votos que ha tenido. Pero si, por ejemplo, ahora se elige un partido, imagínate que se presenta a ese partido, te presentas tú a un partido, y en el número tres está una persona con la que tú no te llevas y es imposible llevarte, porque al final no hay una relación, no existe una química, ves que no hay, y la vas a tener que meter en tu partido. Pues yo creo que no, es un error total. O sea, estás destrozando tu lista desde la base. Es imposible que eso funcione. Es mi opinión, Ana. Pero ¿por qué te llevas mal? Porque a lo mejor el que le va al lado número 3 quiere quitarte, pero si te elige la gente y te ha dado ese número 3, es que tienes que ser también un poco responsable de... Tienes que colaborar con esa lista en la que estás. Desde la mejor de las intenciones, pero si luego en un futuro vas a tener problemas con esa persona con la que ha salido de número 3, puede pasar lo que en mitad de legislatura gracias a que ese número 3 está en tu lista y que tú no lo soportas, porque a veces en la vida no soportas a personas, porque eso, no se cae bien clarísimo a todo el mundo, Ana. Sí, pero es que falta esa otra cosa que también, que es el saber llegar a acuerdos, el llegar a consensos, porque fíjate, si me estás diciendo que no te puedes poner de acuerdo con los de tu propio partido porque hay alguien que te llevas muy mal, pero es que incluso te tienes que poner de acuerdo a veces con la oposición, que aunque te lleves bien o te lleves mal, no tienen las mismas ideas, que me parece más difícil. Pero una cosa es el partido contrario, el otro partido, que eso ya cada uno, y muchas veces que te lleves o no te lleves mejor, pero otra cosa es a tu partido y al que tú vas a dirigir. Pues estamos hablando de los cabezas de lista, ojo, ¿eh? Yo creo que ahora lo que estamos hablando es de que ahora el cabeza de lista, que entendemos que ni izquierda ni izquierda lo tendrán que determinar pronto, que entendemos que será Eneko Larrarte, que está por confirmarse que Batzarre e Izquierda Unida hagan esa lista conjunta y que Eneko sea el número uno, creo que lo bueno, tiene. Bueno, estás corriendo mucho. Claro, pero yo creo que... No, porque está Podemos, quiero decir, porque tienen Izquierda Unida tiene una... Yo creo que eso les tiene que estar dando problemas, porque Izquierda Unida aquí en Tudela está con Batzarre, pero Izquierda Unida tiene un acuerdo para las elecciones con Podemos. Entonces, claro, ahí va a haber más gente opinando quién es el cabeza de lista cuando se junten todos. Yo no sé oficialmente o si Batzarre está de acuerdo en eso, no sé qué participación o cómo va Podemos, que ahora está, bueno, ahí un poco que no se le oye, qué protagonismo va a tener en esta nueva coalición, porque Podemos e Izquierda Unida van a ir juntos. Personalmente... está un poco ahí lioso. Personalmente creo que cuando te toca liderar un proyecto, cuando te meten a una persona con calzador, es como si te meten una piedra en el zapato que te molesta. Que sí, que yo eso lo entiendo perfectamente. Y eso creo que a la larga perjudica a ese partido. Ya, pero es que también perjudica que solamente decida el líder. ¿Qué pasa ahora? ¿Para qué tenemos 350 parlamentarios? Bueno, te confundes, pues fuera. No, pero ¿para qué queremos 350 parlamentarios? Si todos van a una con lo que dice el líder, pues nos ahorramos dinero. Bueno, pero a ver, yo no estoy diciendo que el que lidere ese partido tenga a todos para que le aplaudan. Ojo, ¿eh? Eso es la práctica. Yo no estoy diciendo eso. Final, como muchas veces hemos explicado, al final del equipo que te rodeas no tienen que ser los que te aplaudan, sino los que te digan, oye, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal, pero con una buena intención, no para que tú caigas y en el momento que caigas me pongo yo. Eso es lo que estoy criticando. Pasa. Quiero que se explique bien, ¿eh, Ana? Sí, sí, pero que en la práctica, o lo que yo veo, es que al final... se hace lo que dice el líder, todos votan, en el Parlamento todos votan lo que dice el cabeza de lista o el jefe del partido. Entonces, claro, no eso resta debate. Entonces, si las listas fuesen un poco más plurales, incluso con más nivel, que el ciudadano pudiese elegir al que tiene mejor currículum, al que... A ver, si alguien se va a encargar de temas de sanidad, mejor que sepa de sanidad, no que venga de trabajar en, qué sé yo, en fontanería, no... Entonces, eso le resta debate. Al final es lo que te manda. Pero en ese punto yo creo que una de las cuestiones es que para ser concejal o alcalde, lo primero que tienes que tener es un tiempo para invertir. Porque estamos viendo cómo concejales que... En un sitio como Tudela, o como en otras localidades que también tienen bastantes acciones que hacer, pues tienen que saber que eso les va a restar o a sumar, depende cómo se mire, unas horas que las tienen que dedicar, porque si no es imposible. Y los concejales nos lo exponen, ¿no? Que al final dicen, es que no llego a todo, o sea, al final tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mi familia... Sí, dime. Eso de que no llego a todo, pero no sueltan el puesto. O sea, es que yo jamás en la vida me pondría a hacer algo que no me va a dar tiempo. A mí eso me suena a una excusa. Yo a veces se lo he oído a gente así hablando de tú a tú y digo, oye, si no te da tiempo, deja al siguiente que a lo mejor tiene tiempo. Y hay gente en el ayuntamiento que no está trabajando, que está en exclusiva. O sea, eso de que tengo otras cosas que hacer es como si yo voy a mi oficina y digo, ah, pues no te hago la demanda porque tengo otras cosas que hacer. Me van a decir, oye, vamos a centrarnos. Si quieres ser concejal es porque tú en tu agenda personal y has coordinado todo, vas a dedicar X tiempo porque... Y durante 4 años. Y durante 4 años. Si no... es que son 4 años. Son que 4 años. Que no es que diga que no, son 6 meses. No, es una... No. Son 4 años en los que te comprometes. Por eso claro. Yo creo que es de admirar el compromiso que tienen los concejales y alcaldes que se quieren presentar. Eso en primer lugar. Porque es así. ¿O bueno, tú no estás sí, de acuerdo con esto? No, es que claro, hay que ver el currículum de cada uno. Dices, pero si es un chollo estar en el ayuntamiento. No sé, es que... A ver, cada uno puede estar en el ayuntamiento por lo que quiera, pero luego que no se queje porque tiene que estar. Porque en el momento que te quejas o no llegas, hay otro que podría estar en tu lugar. Entonces a mí esa excusa no me sirve. Si a mí me gusta hacer algo, busco hueco y me coordino para hacer. Lo que no vale es como cuando me exigen que... Ah, no has hecho esto. Y decir, ah, es que no me da tiempo porque... No. A ver, que te has comprometido a hacer eso. Y hay más gente. Es que el problema... A lo mejor en un trabajo no te pueden sustituir así porque, ay, que no llego y que me sustituyan. Pero es que en política hay montones de gente en la lista que te puede sustituir. Entonces... Una pregunta que les hacemos a los oyentes, que queremos conocer su respuesta. ¿A quién creen? ¿Creen la versión de Laura Abaigar y de su marido o creen al alcalde? Esas son las declaraciones que nos realizaron en los micrófonos de Radio Tuela. Es difícil recordarlo, porque fue tan doloroso, un ataque gratuito, porque yo llegué sola a la reunión y el señor alcalde me pidió que vaya con mi marido. Y esto es lo que nos decía Nicolás Arte, el alcalde. Que la compañera Abaigar sintiera dolor, yo ahí, no, más que solidarizarme, no puedo hacer otra cosa. En ningún caso hubo ningún ataque gratuito, lo único que yo manifesté era cuál era la situación sociopolítica que estábamos viviendo con ataques furibundos en redes y en otros foros por parte de gente que yo entiendo que está ubicada sociopolíticamente en el centro derecha en Tudela. Yo en ningún caso le pedí que fuera con el alcalde Pérez Sola. Sí que le dije que para comentar algunas cuestiones yo me sentiría más cómodo si estuviese una tercera persona de la cual yo estaba citando de vez en cuando, porque no me gusta hablar de terceros cuando no están presentes, y ella fuera quien me planteó el poder ir a buscarlo. Yo en ningún caso le dije que tuviese que venir con él. En absoluto. Esa es la primera cuestión. Aquí ya tenemos la primera cuestión en la que o Laura Abaigar o Eneko Larrarte, una de las dos personas, no está diciendo la verdad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su opinión? ¿A quién le dan la razón? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Y la segunda cuestión es la de cómo se sintió el exalcalde, que igual que pudieron escucharlo, pues estas fueron sus palabras. A su señora. Fue una situación kafkiana, o sea, lo digo como lo siento. Jamás en mi vida había sido tan vilipendiado, tan denostado por una persona que además no me conocía. Cuando yo era alcalde, él tenía 13 o 14 años. Y Eneko Larrarte esto decía al respecto. Decirle que en ningún momento yo le denosté. Sí que comentamos cuál fue la situación sociopolítica, sobre todo el final de su mandato, de su tercera legislatura, y cuál era el contexto que rodeó todo aquello y cuál era el contexto que rodeó su salida del Partido Socialista y demás. Una conversación que tienen adultos que hablan sobre política, pero yo no evidentemente no puedo opinar y no puedo valorar, y de hecho no lo hice ni lo voy a hacer, porque yo no viví aquellos momentos, ni soy quien para juzgar ni su pasado político ni evidentemente el personal. Así fue la respuesta de Eneko Larrarte a lo que escuchamos y vivimos el pasado jueves. Ana García. Pues a mí me hace mucha gracia cuando dice que la derecha va a atacar. Pues sí, atacará. Pero se le olvida la otra parte, que hay que leer las redes sociales, lo que hacen muchos de los que le apoyan a él. Que ideas muchas veces no se discuten, se lanzan al cuello de cualquiera que discrepa. Y No es que nadie se tenga que creer lo que yo estoy diciendo. Les animo a entrar en las redes y en los grupos de debate. Y tela lo que sueltan algunos de ex concejales. Tela marinera. O sea, el ataque es a la par. No se achica. Ninguno de los dos se achica. Con lo cual, esa excusa me parece que no tiene mucho. Y una cosa que no se me olvide, el alcalde decía que... Bueno, lo utilizo más veces esos términos de yo no tengo capacidad para. Claro, es que no tienes capacidad, no tienes legitimidad, la ley no te permite hacer eso, pero es que las coacciones siempre es algo que no se debe hacer y haces. Y para coaccionar todos podemos coaccionar si queremos. Y ellos la coaccionaron a ella, claro. Hay que decirlo, que todavía podría ella, según nos ha informado alguna persona, decir que ha sufrido presiones y que por eso dio su renuncia, que si ella querría lo podría denunciar y podría ser concejal. Ya, pero eso yo creo que técnicamente no sé, pero es un poco complicado que, claro, no te quieren ahí, pero... Yo creo que no va a volver. Yo creo que no, que ni lo va a intentar. No. Bueno, pues vamos a escuchar a los oyentes que nos dan su opinión acerca de este tema. Recuerdan, ¿a quién cree usted? ¿Al alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, o a Laura Abaigar y a su marido Pérez Sola? Las opiniones las han escuchado y las opiniones de las dos partes las han escuchado y queremos conocer vuestra opinión, así que háganosla llegar, si cree al alcalde o cree a la parte que dice lo contrario. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. En Radio Tudela es radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y la primera oyente que nos envía un WhatsApp es... Hola, buenos días, soy Maripaz. Yo creo a Pérez Sola y a Laura. Un buen alcalde fue. Por otro lado, tenemos también a otro oyente, César Lizar. Dice, yo oyendo al alcalde, su tono, le creo a ella. Y además, una historia como la que cuenta es difícil de inventar. Lo que me sorprende es el poco recorrido que ha tenido este tema. A este alcalde se le perdona todo. Estoy harta de que solo se crean con derecho a la crítica de ellos. Opiniones que llegan en el 665-947-312. Ana García. Sí, pues ese último comentario es en la línea que te digo yo, de que acusan a que los de la derecha, que no digo que no, se lancen al cuello y hagan un montón de críticas y lo que sea, pero es que ellos hacen lo mismo y no entienden, porque eso se nota en las redes cuando lees las respuestas, no entienden que se puede criticar porque hay cosas que no están saliendo bien. Que no, y por ejemplo, esta es una de las cosas que muchos de ellos, de los partidarios del alcalde que son más activos comentando, no me lo puedo creer, no puede ser. A ver, constata los hechos y luego ten tu opinión, no simplemente porque es el alcalde y es de los míos, no lo ha podido hacer. Ya. Otro de los temas que yo creo que se va a poner todavía más complicado después de oír a alguno de los vecinos es el cerramiento de Camino Caritat. Hablábamos con Iñaki Rodríguez, que es uno de los vecinos afectados, y nos decían que después de la opinión hubo vecinos que se levantaron porque vieron que no había ningún tipo de intención de llegar a un acuerdo. Así nos lo exponían los micrófonos de Radio Tudela. Acuerdo real. Digamos, los vecinos salimos con una profunda indignación de la reunión. De hecho, parte de los vecinos se levantaron y se fueron, porque entendemos que el ayuntamiento no tenía una voluntad real de atender las necesidades de los vecinos. Entonces, mucha gente entiende que no tiene sentido ni siquiera la asistencia a la reunión. La indignación ha crecido y, vamos, que transmitir que los vecinos seguimos trabajando, que no nos damos por vencidos y que... el trabajo continúa. 1.300 firmas son las que han reunido. Ana García. Sí, sí, está enfadado mucho y lo sabe el ayuntamiento también, porque estas 1.300 son casi los 1.000 y pico que también en las redes se han quejado, porque no tiene mucho sentido haber hecho esto en mayo, cuando vas a cerrar el colegio. ¿Para qué vas a tener cerrada una calle si ahora no hay niños en el colegio? Y luego también se ve que mucha gente, yo creo que se da cuenta que el ayuntamiento funciona mucho con, tengo un grupo de los míos que quieren no sé qué objetivo y tienen como hilo directo con el ayuntamiento y así por arte de magia lo consiguen. Y tú dices, ¿y el resto de la ciudadanía qué? Esto y pasa un poco con, yo creo que mucha gente sabrá perfectamente que es un grupillo de padres del colegio los que promueven esto. Y el ayuntamiento les ha dicho que sí, pues tienen a 1.300 en contra. No sé si esa es la manera de funcionar. Ellos lo que decía esta persona, Iñaki Rodríguez, es que lo que buscan es una propuesta que aúna a todas las partes, no solo al colegio, así lo decían. Desarrollando una propuesta que aúne, digamos, todas las necesidades, colegio, seguridad del barrio y digamos, y movilidad también, por supuesto. Pues es otro frente que tenemos es la realidad que nos encontramos. Ana García, ¿alguna cuestión más que te apetezca? Tienes otro frente. Adelante. Ahora con las fiestas, no sé si has leído bueno, por ahí sí, lo no, de no, la J la... y tú de la High. Porque tú de la Jaya... ¿Cómo es? No, sí. Y además te quiero decir que ayer pudimos hablar con Luis Martínez Superviola. Esto era lo que nos decía Luis Martínez Superviola acerca de esta plaza. Esto es lo que nos decía. O sea, nosotros, y lo digo claro, como cualquier otra entidad que quiera realizar cosas, ánimo, adelante, que todos estamos luchando en la misma brega. O sea, nosotros en ese ámbito jamás podremos criticar a Tuteran High, sino simplemente en lo que es la propia ubicación de la caseta, que si además esto le añades el que al ponerse tan cerca, pues claro, mucha gente que está bailando pues no hace más que volver, con lo cual al final se comen el resto sin dejar espacio para los demás. O sea, cada ciudadano es libre de decir si voy aquí o voy allá, pero claro, si alguien se lo pones en el morro, pues al final la comodidad muchas de las veces triunfa, y claro, realmente se están haciendo un espacio a puro de codazos, y realmente eso es lo que criticamos un poquito. Pues yo, sin conocer mucho los entresijos de las reuniones o lo que hayan hecho entre ellos, yo la verdad es que el año pasado, que estaba allí la caseta en medio, me sorprendió y me parece que estaba como en medio de lo que es la Jota, porque yo cuando vas a la peña, a la Jota, en la parte de atrás y todo eso, pues es que está todo lleno de gente que queremos ir a la Jota, y de repente te encontrabas aquí esta caseta que no sabía si era de la Jota o por qué estaba, y sí que es verdad que está tan cerca de todo el mundo que te da lo mismo ir a la barra que es de la Jota que a la otra barra. Entonces es un poco como que estás consumiendo algo o estás mezclando cosas. Que tú a lo mejor no querrías, o sea, si solo estuvieran ellos a lo mejor no irías. Y yo creo que lo que dice, a ver, que al final te quiero decir que es una plaza bastante amplia y que lo puedes poner en otro sitio, en otra ubicación, y así cada uno podrá ir al sitio que quiera. Eso es la petición que decían. Pero es que la gente está ahí. O sea, la gente está, en la J hace como esquina, porque tiene su salida y luego tiene la otra, entonces hace esquina, y claro, no te bajas hasta abajo. Te quedas ahí y no se llena del todo, digamos. Entonces, no sé si pega meter en medio de algo, meter otra cosa. No sé. Pues la polémica está servida y lo seguiremos contando. Ana García, gracias por habernos acompañado en este Objetivo La Ribera. Muy tudelano, ¿oye? Sí. Gracias, Ana. Feliz fin de semana.